Proseguimos con los eventos para este fin de semana y en concreto durante los próximos minutos vamos a llevarles todos los detalles sobre la primera ruta solidaria que ha organizado el grupo Motero Templarios. Vamos a aprovechar además para conocer más sobre este colectivo que ya ha desarrollado diferentes iniciativas, pero que, como decimos, especialmente, bueno, pues destacada la de este fin de semana por ese carácter solidario de este evento, de esa ruta que han previsto a lo largo de esa jornada. Tenemos al otro lado del hilo telefónico para llevarle toda esta información a uno de sus integrantes, portavoz del grupo Motero Templarios, Manuel Zapata. Gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Como decimos, evento que llega este próximo sábado, esa primera ruta solidaria. Ahora vamos a ofrecer todos los detalles, pero antes que nada, Manuel, coméntanos un poco sobre el grupo Motero. ¿Cuánto tiempo de vida lleváis? ¿De cuándo se constituía? Creo que precisamente todavía estáis un poco ahora en la fase de constitución oficial, ¿no? En los trámites. Sí, sí, claro, pues el grupo Motero Templario estamos en marcha desde concretamente el día 25 de junio del 2021. Llevamos poquito tiempo, pero vamos, va estupendamente. ¿Cuántos integrantes, Manuel, ahora mismo? Pues tenemos, nosotros solemos ir cada domingo unas 30 o 40 personas, cada domingo. ¿Y veía por a través de vuestro perfil en Facebook? Sí, nuestro perfil en Facebook, en Instagram, tenemos también un grupo de WhatsApp muy grande. Así que es cierto que las nuevas tecnologías, ¿no?, son además muy propicias para eso. La verdad es que son importantes para los colectivos, sí, las asociaciones, para mantenerse en contacto, ¿no? Sí, claro, la verdad que es uno de los principales portales donde nos dimos a conocer. Y bueno, pues en ese sentido, apuntáis que sois un grupo sobre todo de aquí de la comarca de la sierra, pero que estáis abiertos a cualquier inscripción, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros somos mayormente de la sierra de Cádiz, mayormente de Ubrique, pero tenemos gente que nos acompaña todos los domingos desde toda la parte de la costa, incluso desde la parte de Sevilla. Y bueno, pues imagino que el único requisito, entre comillas, bueno, pues el amor, la afición por las dos ruedas, ¿no? Claro, querés disfrutar de una mañana amena sobre las dos ruedas y disfrutando de nuestro paraje de la Sierra de Cádiz y de la Serranía de Ronda. Y en ese sentido, nos decías, ¿no?, que se puso en marcha el grupo el día 25 de junio. Creo que coincidió en aquella ocasión con un poco la primera actividad, ¿no?, la primera quedada que realizabais. Hicimos la primera salida nocturna el día 25 de junio y la verdad que fue un éxito total. Vamos, fuimos más de 60 o 70 motos y la verdad que tuvo muy buena aceptación del grupo. También estuvo todo muy bien organizado de parte de los directivos y de los diferentes colaboradores y la gente quedó muy contenta y entonces pues decidimos seguir haciendo rutas. Porque además cuando realizáis este tipo de eventos, ¿no?, además de los propios integrantes, bueno, pues amigos, familiares o bueno, otras personas de otros lugares que se quieran sumar, ¿no? Claro, por supuesto, está todo el mundo invitado a nuestros eventos. Veía por aquí que además de esa ruta nocturna, después le siguió otra más. Había hecho varias salidas, por ejemplo, creo que otra al pantano. En definitiva, que bueno, vuestra corta trayectoria son ya un buen número de actividades las que sí, habéis venido a realizar. Hicimos una 20 o 25 rutas. Hicimos en verano dos nocturnas. La segunda que hicimos fue con una cena de picnic, digamos, de bocadillo en el puerto de Las Palomas. Paramos allí, cada participante se llevó su bocadillo y pasamos allí muy buen rato en el puerto de Las Palomas cenando. En definitiva, ¿no?, cualquier excusa buena, como decimos, para compartir ese rato, ¿verdad?, ese encuentro con otras personas, con esa afición motera. Claro, además viene mucha gente de fuera, conoces a muchos grupos. Ahí siempre los que vienen repiten. Yo no sé lo que tiene el grupo, el buen rollo, el buen hacer, que siempre que viene alguien de fuera vuelvan a venir otra vez. Bueno, siempre repite. Es la mejor señal, ¿no? Sin duda. Bueno, pues todo ello durante estos meses atrás, pero en concreto, como decimos, este sábado llega un evento además solidario, ¿verdad? Sí, un evento solidario porque fue una iniciativa de la directiva, de que ya que se acercan estas fechas tan señaladas de la Navidad y eso, pues querer hacer algo solidario por el pueblo de Ubrique también. Y en ese sentido, coméntanos en qué va a consistir esa primera ruta solidaria para la que la inscripción, ¿no? Constituye el más que aportación de una cuota o lo que sea, bueno, pues en este caso alimentos no perecederos, ¿no? Sí, claro, la inscripción es 1 kilogramo, bueno, 1 kilogramo como mínimo, que quiera llevar más, evidentemente podrá llevarlo, ¿sabes? Será 1 kilogramo de alimentos y después pues disfrutaremos por una ruta por la Sierra de Cádiz que irá desde Ubrique hacia el Bosque, Grazalema, Zahara, Prado del Rey, Algar, Puerto de Gali y de vuelta a Ubrique. Ese será el itinerario. Y después pues tendremos un almuerzo en Café y Copas Malaca. Así que, bueno, estamos comprobando. La ruta es una de las más características de la zona. Vienen muchísimas personas, ¿verdad? Muchísimos moteros. Sí, la última vez que hicimos esa ruta fuimos unas 65 motos, ¿sabes? Entonces decidimos utilizar ese itinerario porque es uno de los que más llama la atención. Pues además pasando por zonas tan emblemáticas como va a ser el Puerto Gali, ¿no? Para los moteros. Claro, sí, es precioso, vamos, el Puerto de Gali. Y además en este tiempo está bien, aunque va a hacer un poco de frío, pero vamos, no va a importar. Sí, lo importante es que al menos no da lluvia, ¿no? Para Da muy buen tiempo, da buen tiempo. Importante es que venga mucha gente para poder recaudar bastantes kilos de alimentos. ¿Cuándo la concentración y la salida? Pues la concentración es a las 9:30 de la mañana en la Plaza de las Palmeras. Ya puede, a partir de esa hora, puede ir llegando todo el mundo y la salida está prevista en torno a las 10 de la mañana. Sí que apuntáis que hay que ir desayunado, ¿no? Sí, correcto. Hay que ir desayunado porque, vista la hora que vamos a salir, claro, que siempre a lo mejor se saldrá un poquito más tarde, pues ya si paramos a desayunar y es tantísima gente, pues ya se nos va la mañana en el desayuno. Y la aportación de los alimentos, que sería justo en ese inicio, ¿no? Sí, claro. La aportación sería en ese sitio y desde aquí invitamos a todas las personas, aunque no estén relacionadas con el mundo de las motos, y quiera colaborar, pues todo el mundo puede ir a entregar su kilo de alimento en la Plaza de las Palmeras a partir de las 9:30 hasta las 10, y también lo podrá hacer posteriormente a lo largo de todo el día en Café y Copas Malaca. Pues a tener en cuenta también eso, ¿no? Aparte de las personas que vayan a participar en la ruta con sus motos, pues también, ¿no?, se puede acudir como punto de recogida de alimentos no perecederos, de hacer ese donativo de cualquier persona. Claro, por supuesto, le queremos dar la oportunidad a que colabore todo el que quiera, aunque no pueda venir la ruta, o aunque no tenga moto, aunque no le guste, ¿sabes? Sí. Pero le damos la oportunidad a que colaboren. Alimentos que, Manuel, ¿tenéis pensado ya para una ONG concreta que vayáis a aportarles? Sí, claro, los alimentos serán destinados a Cáritas de Ubrique. Pues la aportación que contribuirá, ¿no?, a esa labor que se realiza magnífica por parte de Cáritas de Ubrique. Y bueno, pues ya decimos, 1 kilo de alimentos no perecederos como mínimo, mientras más mejor, por supuesto. Y las expectativas, ¿cómo están? Nos decías que en la última ruta, en concreto esa que realizabais, erais unos 65, pues imagino que de ahí para arriba, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. También tenemos invitados a varios clubes de la zona que están confirmando asistencia poco a poco y esperemos que venga una gran cantidad de gente. ¿Hay, Manuel, muchos clubes moteros aquí en el entorno? Pues sí, aquí en Ubrique concretamente hay dos. Estamos nosotros y la Peña Motera en Cuero. Y después hay, ya se va alejando, hay en Arcos, en Ronda, ¿sabes? Pero aquí por la zona de la sierra solo estamos nosotros dos. Pero de todas formas, desde diferentes puntos de la provincia, supongo, también como nos comentabas, de Ronda, o sea que hay posibilidad de que lleguen también otros grupos moteros, Sí, llegarán, y porque ya han confirmado asistencia algunos, ¿no? entonces van a llegar. Bueno, pues además será algo llamativo, evidentemente, ¿no? En esa jornada no sé si tenéis previsto algún paseo por las calles de Ubrique, por un poco el recorrido más, el que todos conocemos, ¿no? El principal en cuanto a las calles. Claro, sí, a la llegada pues haremos un recorrido por todas las calles del pueblo. ¿Llegada que tenéis prevista para qué hora? Para aproximadamente las 2 de la tarde. Sobre las 2, por lo tanto. Y a esa hora realizaréis ese recorrido y, como decíamos, tendrá lugar ese motoalmuerzo, como denomináis, ¿no? En Sí, Café Copa Málaga. exactamente. ¿Qué habéis Allí organizado, tenemos un... por ejemplo, allí? Pues allí tenemos un el Café Copa Malaca nos va a poner una paella gratis, que desde aquí queremos darle las gracias también, gratis para todos los asistentes, y aparte pues habrá precios populares de montaditos y eso, y tendremos un gran aparcamiento para que podamos acomodar las motos. Bueno, pues importante también, lógicamente, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de eventos, y supongo que además, ¿no? Teniendo en cuenta la situación, también con, digo, la prevención, ¿no? Frente Sí, a la COVID, claro. las medidas oportunas, ¿no? Por parte de Por todos, ¿no? supuesto, se intentarán llevar a cabo todas las medidas vigentes, porque vamos, esto es una cosa solidaria, no queremos que después desemboque en algo malo, ¿sabes? Y bueno, igual que se han venido además desarrollando con esas medidas, pero con total normalidad, ¿no? Otra serie de eventos que habéis venido destacando, Claro. desarrollando a lo largo de estos meses atrás, bueno, pues en este sentido igual, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues ya decimos, primera ruta solidaria, que además es un pasito más, supongo, ¿no? A nivel organizativo para vosotros, digo, con esta trayectoria joven todavía, de unos meses, desde el verano para acá, pues supone también un reto a nivel organizativo, de cara al futuro, ¿no? Para seguir dando pasos, supongo, ¿no? Sí, claro, esto es, yo creo que es el evento más grande, digamos, que vamos a organizar. Y claro, de aquí pues siempre para adelante. Esperemos que salga todo bien y que sigamos con las ganas que tenemos hasta ahora de seguir haciendo cosas, ¿sabes? Ya estamos preparando el calendario de cara al año que viene, ¿sabes? También tenemos el día 18 de diciembre, tenemos también una Papá Noelada motera por la calle de Ubrique. Así Papa que... Noelada motera, o sea que esto quiere decir que todos los moteros vestidos de Papá Noel, no sé, Exactamente. cómo iría? Pues nada, lo que hemos pedido básicamente es que claro, que se vistan de Papá Noel o que adornen la moto con algún motivo tan navideño, ¿sabes? Y que vengan a pasar un buen rato con nosotros por todas las calles de nuestro pueblo, animando la Navidad. Será un paseo, por tanto, por las calles ubriqueñas el día 18, ¿a qué hora? El 18 de diciembre a las 7 de la tarde. Tardaremos también desde la Plaza de las Palmeras. Y el recorrido, un poco, Pues el ¿no? recorrido estamos ahí Viendo, ¿no? todavía barajándolo, pero vamos, será por las principales calles ubriqueñas. Y finalizaría. Pues finalizaríamos como es habitual, que finalizamos siempre todas nuestras rutas de domingo en el bar de Pepe, en el Algarrobal. Pues ahí queda también ese apunte y esa cita que llegará el día 18 de diciembre. Pero antes, insistimos, primera ruta solidaria en la que se puede participar como motero, como motera, pero también, bueno, aportando alimentos, cualquier persona que no vaya a tomar parte en la ruta en sí. Nos quedamos con eso, es muy importante, ¿verdad? Porque el objetivo final es conseguir el máximo número posible de kilos de alimentos. Exactamente. Invitamos a todo el mundo que colabore con el Grupo Motero Templario, que es para una buena causa. Muy bien, Manuel, pues nos vamos a quedar con esa invitación. Manuel Zapata, integrante, portavoz del Grupo Motero Templarios, el colectivo que además, bueno, pues está en plenos trámites. Para lo que es la confirmación como asociación, ¿no? Y Sí. bueno, pues en ese sentido, Manuel, además con todas las citas en las que ya habéis participado, que vais a ir desarrollando, estamos por supuesto abiertos a todas las novedades que queráis aportarnos, pues ya sabéis que si os parece vamos comentándolas por aquí en cuanto que lleguen. Pues muchísimas gracias a ustedes, en ello estaremos ahí para comentarlo todo. Muy bien, pues lo dicho, gracias, un saludo. Un saludo.